Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué haces? Who's that girl? Acá, Virus y subí. Who's that girl? Virus y subí. Claramente. Me sorprendí de que alguien habló en el estudio y no éramos ni vos ni yo. Me pareció rarísimo esto. Vi una luz roja y subí, sería en este caso. ¿Sí? Ponele. Ponele. Sí, no muy roja ya. Está medio blanquecina la luz del estudio, que era blanca la luz de aire. Era roja la luz de aire. Tenés razón, la cambiamos. La cambiamos antes de la cuarentena y la cambiamos la roja que se estaba quemando y titilaba por una blanca, porque era la única que teníamos. Tenemos que comprar una roja. Y ahora va a ser la única que tenemos por un rato largo, porque ¿dónde conseguís una lámpara roja? Yo les voy a contar. En medio de la cuarentena. Yo les voy a contar que eso es verdad, que cuando se te quema en cuarentena no la cambias más. Porque yo tengo una luz verde en mi baño ahora. Justamente, se me quemó. O sea, somos un semáforo, digamos, en esta casa radio. Digamos, nos falta luces amarillas, hay también. Acabamos de poner una luz amarilla en la cocina que se nos quemó y pusimos esa luz cálida. Así que ya tenemos rojo, verde y amarillo para transitar este espacio que es, bueno, es nuestra casa también, de los tres. Por eso también estamos haciendo este programa con integración plena, que no es lo que sucede en el resto de los programas que se están manejando a distancia. Nosotros estamos en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia para hacer esta emisión y las que vengan por un par de meses, suponemos, de este programa de radio. En un momento muy especial para todos y para todas, obviamente por lo que está pasando y también para la comunicación, porque lo que está sucediendo con la televisión en Argentina y en el mundo es tremendo desde mi punto de vista, ¿no? Vos prendés la televisión a las 6 de la mañana y la apagás a las 12 de la noche, como hacen muchos adultos y adultas mayores en este país, y lo único que recibís es sobreinformación sobre la pandemia que terminás por no saber qué creer, porque además esa sobreinformación tiene información cruzada. Es el terror, además, ¿viste? Y además es la terror. El miedo, el individualismo, ¿no? Es como muy complicado. Entonces, en ese panorama entendemos que la comunicación popular cumple un rol particular, obviamente, como siempre, en desventaja, en clara desventaja, o sea, por cada una de las que ellos se mandan en los medios tradicionales, nosotros tenemos que hacer 20, quizás, para oponer algo de fuerza. Tenemos que hacer cada vez menos, pero tenemos que seguir haciendo, redoblando un esfuerzo. Lo bueno es que para eso tenemos una herramienta nueva en estos últimos días, ¿no? Exacto, y que si tenemos tiempo, que no sé si vamos a tener tiempo porque tenemos varias cosas para el programa de hoy, vamos a pasar algún segmentito de lo que ha pasado estas mañanas y seguirá pasando esta mañana de 10 a 12 en Radio La Retaguardia cuando estemos haciendo Hasta que vuelvan los abrazos. Casi digo hasta que regresen los abrazos, no me preguntes por qué. Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena de Radio La Retaguardia, que de lunes a viernes de 10 a 12 vamos a estar mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio. Y yo no puedo estar. Y vos estás, como que no, lunes y martes estuviste, miércoles no. Pero lunes y martes estuve porque era feriado. Bueno, tenemos dos feriados más ahora. Vos estás laburando a distancia, uh-huh, en tu otro trabajo, digamos. Sí. Dale al mic derecho. Y en el y en ese laburo a distancia, que digamos, ¿tu laburo es igual? La verdad que se extiende en el tiempo, es como más difícil organizarse y acotarlo. Claro, no te puedes volver a casa. No me vuelvo a casa, claro. Y hoy dije, bueno, por ejemplo, hoy me había pautado para hablar con una amiga a las 4 de la tarde, que quería hacer una videollamada para hablar un poquito, también para sostener los vínculos y las cuestiones, ¿no? De por ahí personas que sabemos que necesitan charlar un rato y demás, y no pude, y eran las 8 de la noche y yo todavía seguía ahí sentada haciendo, claro, las mismas cosas. Claro. Así que bueno, se complica, pero la vamos piloteando. Hay cosas mucho más complicadas como tener que salir de casa e ir a trabajar. Uh-huh. Así que a no quejarse. Sin dudas. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Cuarentena, coronavirus, dengue, digo, pasan un montón de cosas y mientras tanto hay algunas cosas que deben seguir también, ¿no? Y nos estábamos preguntando en estos días qué pasa con esas situaciones a las que la salud y los equipos de salud y los efectores de salud tienen que seguir dando respuesta, mientras lo único que parece que pasara en nuestros medios de comunicación, por ejemplo, es El coronavirus, ¿no? Claro. Sí. Y una de esas cosas que pasa es que las mujeres siguen sufriendo algunas situaciones complejas en las que se encuentran con embarazos no deseados, embarazos que son producto de violaciones, embarazos que pueden afectar seriamente su salud física, su salud psíquica, digo, un montón de situaciones en las que el sistema de salud tiene que seguir dando respuesta. ¿Por qué habrían de dejar de pasar esas cosas? Totalmente, ¿no? Totalmente. Y por eso estamos comunicados con la doctora Viviana Mazur. Viviana es médica generalista y además es la responsable, podríamos decir, de las interrupciones legales de embarazo en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Vivi, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Qué sé, Vivi, cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, Euge? Le decimos Vivi porque es una amiga de la casa. Es una columnista de este programa oficialmente declarada en el año 2020. El 2019 era extraoficial, pero en el 2020 y de manera... Pasé a la planta estable. Exactamente, sí. Es un buen momento para pasar a planta estable porque uno no sabe en qué va a terminar todo, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, a ver, ser médico o médica en estas circunstancias es una carga y una presión tremenda. Vos estás acostumbrada a tener una presión y una demanda particular por tu laburo, como decía Euge recién. Primero contanos cómo está la situación, qué cambia o si cambió algo la pandemia en este, en el sentido de las interrupciones legales del embarazo. Y bueno, la verdad que sí, es un tema que si siempre fue complejo y si siempre hubo que estar lidiando para que se garantice el cumplimiento del derecho de las mujeres a acceder a una interrupción legal de embarazo, en los conceptos en los que nuestra ley lo plantea como legal, aquí hay algo que se agudiza fuertemente, que es la tensión entre la urgencia de esta situación, el que se pueda resolver lo antes posible sin que pasen muchos días o semanas entre el momento en el que la mujer hace o la persona gestante hace la sospecha, digamos, o el diagnóstico de embarazo, y el momento de la resolución, porque a medida que pasan los días o las semanas, aumenta el riesgo en ese proceso de interrupción. Pero esto se pone en tensión con el mensaje permanente de no se mueva de su casa y no vaya a los servicios de salud, claro, no es imprescindible. Entonces las personas o no van porque dicen, no, ¿cómo voy a ir por esto? Porque, y esto sería, no me vino la menstruación, o puede ser también que vaya al sector de salud y le digan, esto no es una urgencia, venga más adelante, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema serio a resolver. Vivi, no hay ninguna ningún servicio pautado telefónico que le pueda decir a la gente, eso es urgente, vaya al hospital, eso no es urgente, quédese en su casa. Sí, en realidad a través del 107 las personas pueden hacer consultas acerca de la atención de los procesos de salud. En general lo que está haciendo el 107 ahora es sobre todo un triage de qué cuestiones pueden ser tomadas como una infección por coronavirus o qué cosas no, y le dicen que que consulte por los medios habituales. Claro. Lo que pasa es que puede ser que, si bien hay comunicaciones que surgieron tanto del programa de salud sexual de Nación, como del programa de adolescencia, como del programa de salud sexual de ciudad, que están difundiendo en los equipos que estas situaciones, tanto la interrupción legal de embarazo como el acceso a la anticoncepción, se consideran urgencias, a veces en la planificación, digamos, en la distribución de tareas de los equipos y de respuestas que se dan en centros de salud, hospitales, esto queda subestimado, ¿no? Y, corremos ese riesgo, digamos, que el trabajo que se hizo para tratar de que no haya ninguna puerta cerrada se ponga en discusión a partir de estas urgencias. Claro. Nosotros lo que decimos es que si no se le da acceso al momento en el que la persona consulta, si no se da acceso rápidamente, se expone a la persona a tres riesgos más. El primero es que ande yendo, digamos, a distintos servicios de salud, con lo cual se va exponiendo, digamos, a contraer alguna infección en la medida que aparece o que circula por esa peregrinación, ¿no?, de servicios de salud. El segundo es exponerla a una infección por COVID-19 más embarazo, digamos, que son dos problemas. Y el tercero es a que no se dé atención en el momento y se pasen las semanas y se transforme en un embarazo de edad gestacional más avanzada del segundo trimestre, que tiene más riesgos que en el primer trimestre el proceso de interrupción. Entonces, le triplicamos, digamos, los problemas y los riesgos a la persona gestante si no damos respuesta oportunamente. Pero bueno. Esto que contás y que se entiende, digo, bastante sencillamente escuchándote, imaginamos que debe ser una tensión al interior de los equipos de salud, ¿no? Digo, no debe ser tan sencillo para todos los equipos y para todos los lugares de atención comprender que una consulta en anticoncepción es una consulta de urgencia y que una interrupción legal del embarazo también lo es. Exactamente, porque la verdad es que he tenido discusiones con gente bien, como digo yo, o sea, gente que habitualmente está preocupada por garantizar derechos y que le cuesta comprenderlo, pero porque yo creo que subyace un concepto muy profundo que no aparece tan claramente, que está sumamente arraigado, que tiene que ver con estas cuestiones vinculadas al ejercicio de la sexualidad, no vendrían a ser un derecho, sino que serían un privilegio, una cuestión, un artículo de lujo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, eso, una de las cosas que decía Fer al principio es que esto, digamos, los embarazos siguen sucediendo, las violaciones siguen sucediendo, está ampliamente estudiado que las situaciones de aislamiento o de lo que sería en este caso nuestra cuarentena, uh-huh, expone más a mujeres que son víctimas de violencia a sufrir más situaciones vinculadas con la violencia, con lo cual la verdad es que uno no debería pensar que el COVID-19 nos exime de los otros males que nuestra sociedad tenía previamente y también de los otros bienes que nuestra sociedad tiene previamente, que es la posibilidad de disfrutar de la sexualidad, ¿no? Entonces, digamos, cuando esa sexualidad se expresa en relaciones heterosexuales, digamos, si no hay cuidado anticonceptivo, tenemos la posibilidad de un embarazo no planificado. Uh-huh. Estamos charlando con la doctora Viviana Mazur, que además de médica generalista es la coordinadora general, digamos, del postítulo de Educación Sexual Integral del profesorado Joaquín M. González, que por supuesto, como todos los demás, han suspendido sus clases justo cuando era el inicio de las clases. Te cambio de tema porque obviamente tener una médica en línea y aunque hayamos estado hablando de rodeos alrededor del COVID-19, no preguntarte algunas cosas al respecto me parece que no daría o que sería desaprovecharte. Está bien. ¿Puedo antes una aclaración? Digo, para que entonces termine de quedar claro, es que debería estar garantizado en todos los centros de salud y en todos los hospitales el acceso a anticoncepción y a interrupción legal de embarazo. No solo debería estar garantizado, sino que debería estar facilitado, o sea, que todas aquellas cosas que puedan ser barreras o trabas burocráticas, tenemos que desestimarlas en este momento, y que es muy importante que las personas que asistan a los servicios de salud y no se encuentren con un buen proceso de atención en ese sentido, que puedan hacer llegar su reclamo a través del 0800-222-3444, que es el 0800 del Programa de Salud Sexual del Ministerio de Salud de Nación, que nos hace llegar la situación y que, bueno, que nos permite poder actuar, por un lado para garantizarle a esa persona el acceso, pero por otro lado también para poder ponernos en diálogo con ese sector o ese equipo de salud que no está cumpliendo con esto. O sea, que para todas estas cuestiones vinculadas a la salud sexual no cambió nada, digamos. La gente tiene que seguir haciendo lo mismo que se recomendaba antes. Sí, no solo no cambió nada, sino que si había alguna traba, la recomendación es que esa traba sea evitada y salteada. Bien, y si llega a existir la traba igual, ¿vos decís que llamemos al 0800-222-3444? Exactamente. Bien, y es la única forma que tenemos de poder resolver esa situación para esa persona y a la vez de enterarnos que esto que debería estar sucediendo no está sucediendo. Entonces démoslo de vuelta. Anotá ese teléfono entonces, 0800. Le estamos entendiendo una relevancia como para que lo anotes y se lo recomiendes a cualquier amiga que esté pasando por esta situación. 0800-222-3444. Ahora, estos teléfonos. Porque yo históricamente tuve la cosa de, sí, llamás y no te atiende nadie, no existe, ¿y para qué? ¿Qué va a pasar con ese llamado? ¿Funciona? Sí. Bueno, no solo funciona, sino que funcionan y muchas veces nos llegan los mensajes fines de semana o a la nochecita. Y, por ejemplo, los que uno llama ese número y ese reclamo o ese pedido se deriva a la jurisdicción que corresponda. Cuando es de un pedido que llega desde alguna persona que vive en Ciudad de Buenos Aires, lo recibo yo y mis compañeras de equipo, y a lo sumo en 48 o 72 horas nos comunicamos con la persona que haya llamado. generalmente es en el día. Y la verdad es que funciona, que nosotras tenemos, la gente a veces se sorprende porque dice, no puede creer que le estemos llamando un efector de salud a las 9 de la noche, un día domingo, un feriado, pero para nosotros es una herramienta muy importante porque en primer lugar garantiza el acceso para esas personas en concreto, pero aparte es una herramienta de monitoreo. Cuando uno está en un espacio de gestión, no tiene a veces forma de revisar que lo que se define o lo que se acuerda como política general pueda llegar a expresarse en todos los lugares de atención. Y es una forma de monitorear que eso suceda y de que cuando no sucede, poder comunicarnos con los equipos y modificar eso. Uh-huh. La última. Yo voy a un centro de salud de la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Qué métodos anticonceptivos me pueden ofrecer? En este momento, todos los métodos anticonceptivos que están en la canasta de provisión pública y gratuita, que serían los métodos de corta duración, pastillas anticonceptivas, inyectables mensuales, los de duración intermedia, que serían las inyectables trimestrales, y los de larga duración, como DIU, o sea, dispositivo intrauterino, o anteriormente llamado espiral, o implante subdérmico o varilla subdérmica. También preservativos para acompañar cada uno de estos métodos o usar como método único, y anticoncepción de emergencia. Bien. Vivi, te volvemos un poquito al principio, que arrancamos hablando puntualmente de coronavirus. Se adelantaron en el último tiempo las vacunas de la gripe común, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Un montón de personas mayores y gente que por alguna razón tiene que darse por recomendación la vacuna de la gripe en esta uh-huh. época, en general en una época un poquito más adelantada del año, sí. tiene ahora fecha para dársela. Uh-huh. Saliendo de su casa. Saliendo ¿no? de su casa, por supuesto. Sí. ¿Es recomendable para una persona mayor, por ejemplo, salir de su casa a vacunarse, teniendo en cuenta primero el riesgo de salir de su casa y después que la vacuna muchas veces te da síntomas? Sí, la verdad es que acceder a la vacuna es sumamente importante y yo diría que la pandemia de COVID-19 nos ayudó a tener la vacuna antes de lo que habitualmente la tenemos. La verdad es que necesitamos en general darla antes de que empiece el frío. Una de las principales causas de las que por las que se descompensan los adultos mayores son las infecciones respiratorias, y muchas de ellas son producidas por los virus de la gripe, ¿sí? Por lo tanto, no podemos, por la pandemia de COVID-19, subestimar el riesgo de los otros virus respiratorios. Entonces, la verdad es que es una contradicción importante. Creo que los sistemas de salud deberían garantizar alguna forma de vacunación que exponga lo menos posible a los adultos mayores a contaminarse, digamos, a contraer otros virus. Pero sí hay que dársela. Entonces, lo ideal sería que hubiera campañas de vacunación domiciliarias, puerta a puerta. Creo que esa sería la mejor estrategia. No sé si las autoridades están pensando en algo así, pero sí quizás tomar todas las precauciones como para que si tiene un turno, ir en ese horario del turno, no antes, para no estar demasiado expuesto a colas, etcétera. Salir solo en esas circunstancias, tratar de que sea un lugar a donde no tengan que viajar. Bueno, nada, es una contradicción que hay entre la recomendación general y el beneficio que produce la vacuna. Pero en esa contradicción la fuerza estaría en el beneficio que puede producir la vacuna. Por lo menos por ahora. Viviana Mazur. Hoy, ¿no? Sí. Hoy, por ahora, te esperamos. Hoy, por ahora. Hoy, que es sí. miércoles 25, sí, sí. 21 y pico. Claro, no sabemos cómo en qué situación vamos a encontrarnos la semana que viene, pero claro, hoy, sí. Si dentro de 72 horas sí. tenemos un nivel de circulación del virus a nivel comunitario muy grande, quizás esta consigna se cambie. Bien. Bueno, Viviana Mazur, te despedimos. Bueno, Bueno, un gusto estar conversando nuevamente y bueno, esperemos que nos vaya lo mejor posible a todos. Abrazo enorme. Abrazo gigante. Chau, chau, chau. Viviana Mazur es parte de la coordinación SIDA, ITS y Salud Sexual de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Tenemos locutora para decir el teléfono, pero digámoslo porque no estamos acostumbrados a dar un teléfono para que nos manden mensajes por WhatsApp. ¿Quién se anima a decirlo despacio? El otro día me enseñó nuestra locutora Estrella que hay que ir a, que hay que avisarle a las personas que vayan a buscar un papel y lápiz. Che, así que trae papel y lápiz. Tampoco siempre. 11-31-81-31-26. Y si lo quiero agendar en el celular, ¿qué hago con el papel? Anotas 11-31-81-31-26. Y después lo agendas en el teléfono. No vale agendar directamente. Che. Sí, sí, vale, vale. Vale agendar directamente. Anotá en el teléfono. Dale, agarra el teléfono. 11-31-81-31-26. Bien. Lo único que te pregunto es, decís nuestra locutora Estrella, pero no decís el nombre. Giselle Rivalov. Ahora sí. Que a quien escuchamos en la apertura de La Retaguardia cada semana. Que nos enseña muchas cosas. La escuchamos las mañanas en Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena de La Retaguardia. Recién cuando charlábamos con Vivi Mazur, le preguntamos por la cuestión de la aplicación de la vacuna de la gripe en adultos mayores y se deslizó ahí la posibilidad de que haya una campaña para... que podría haber, ¿no? Que eventualmente podría haber una campaña, no la hay ahora, de vacunación en casa. Qué tema, ¿no? Porque es lo ideal desde lo sanitario. Sería lo ideal desde lo sanitario que los viejos y las viejas no salieran, pero a la vez estamos en un país de muchas avivadas de cuentos del tío, podría decirse, ¿no? Sabido es que hay una ayuda, una asignación que ha dado el gobierno para los monotributistas con clase A y clase B, o categoría A y categoría B, que son las categorías más bajas. Escuchá esto que le pasó a una persona que nosotros conocemos, por eso pasamos el audio, que la llamaron a su teléfono para decirle que se había ganado la asignación, como si quien se gana un auto 0 kilómetro. Hola. Hola, sí, el señor Romero Antonio. No, la prima habla. Ah, habla usted, ¿cómo le va? Sí, había quedado, le había explicado yo a Romero, en base al decreto presidencial en el día de ayer, sí. Estaba ya en condiciones de hacer la activación de los 10.000 pesos. Por el bono único al mes de marzo. Pero ¿llegó a decirle a Romero cómo tiene que hacerlo? ¿Cómo? ¿Llegó a decirle a Romero cómo tiene que hacerlo? Sí, él puede en dos maneras. Podemos brindarle lo que es el turnero para a partir del 31 de marzo, ¿sí? En lo que hace, o bien puede, en el día de hoy, puede realizarlo. Él me había dicho 18 horas. A través de línea de cajero automático realizando la activación. ¿Y cómo se hace la activación? La activación es manual y automática, conjuntamente con nosotros le vamos brindando el paso a paso, tiene que dirigirse con su tarjeta de débito más su tarjeta de DNI para cargar, hacer la convalidación de datos. ¿Y puedo a cualquier cajero tiene que ir o tiene que ir a uno especial? Cualquier cajero Está claro, ¿no? Te hacen ir al cajero. Te esperan ahí, porque dice con nosotros asistiéndolos. Magalí, que no está en las categorías A y B, se la siguió a este personaje para que le dijera cómo se hacía, ¿no? Vas a una línea de cajero, a cualquier cajero, acompañado por uno de nosotros, y obviamente ahí ya fuiste, porque tienen tu tarjeta, te aprietan y te deben obligar a sacar guita del cajero. Todas las asignaciones que haga el gobierno van a ser depositadas en tu cuenta. El Estado sabe todo de nosotros y nosotras, no necesita que vos vayas a un cajero para nada, sepámoslo, y en todo caso, o por la tarjeta alimentaria que se entregó en los últimos meses a través del Ministerio de Desarrollo Social, o si sos monotributista, a través de tu propia cuenta, que la tenés registrada en la página de la AFIP, no hace falta que hagas nada ni que vayas a ningún lado y te tienen que depositar la guita en tu cuenta. Vale, me parece la pena aclararlo porque evidentemente, por lo que hemos escuchado, la cosa viene complicada, ¿no? Se ve. Evidentemente viene complicada. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, te contamos en primera persona por la experiencia de Pedro regresando a Italia hace unos 20, 25 días. Te contamos lo que fue regresar desde Italia hace 20 días. Pero hace 20 días parece hace 10 años, ¿no? Porque está tan dinámica la crisis que estamos viviendo, que no es lo mismo haber regresado al país hace 20 días. De hecho, hoy no podrías regresar al país, Pedro. Vamos a tomar otro caso de alguien que sí regresó en los últimos días al país y que entiendo están reclamando desde un hotel de la Ciudad de Buenos Aires, desde el Hotel Presidente, que el Estado haga algo con ellos, porque los tienen allí, no los dejan salir, pero a la vez no hay asistencia de ningún tipo. Vamos a charlar con Mariana Ramírez, que entiendo llegó hace algunos días desde Tailandia. Mariana, bienvenida aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por el espacio y por darme la oportunidad de contar un poco lo que estamos viviendo. ¿Es exagerar decir que estás encerrada en el hotel Presidente? No es exagerado para nada. Uh-huh. Es eso. Nosotros volvimos de Tailandia el domingo pasado con mi pareja. Volvimos en un vuelo no de repatriados, sino en un vuelo de la misma aerolínea con la que habíamos viajado. Logramos adelantar el regreso. Nos fuimos antes de que arrancaran todas estas medidas. Y bueno, como bien vos decías, esto es el minuto a minuto. Todo fue cambiando en unos pocos días y decidimos adelantar el regreso. Ah, ustedes decidieron volver, ¿no es que...? Sí, nosotros decidimos volver. La verdad que nos hubiera gustado volver antes, pero la aerolínea nos ofreció pasajes recién para el 21. Uh-huh. Y bueno, por suerte sea, la verdad que por suerte pudimos conseguir pasajes para el 21. Llegaron, les tomaron la fiebre arriba del avión. Esto, nuestro compañero Pedro Ramírez, tocayo además tuyo, que está en esta mesa, volvió hace 20 días de Italia, así que nos lo ha contado todo ese procedimiento. Sí, la verdad que el protocolo, o sea, en Ezeiza fue tal cual lo esperábamos, por lo menos hasta cierta parte. Entró la gente de Sanidad de Frontera al avión, nos tomó la temperatura a todos los pasajeros, no hubo ningún problema. Nadie tenía síntomas. Nadie tenía síntomas, entonces la gente de Sanidad de Frontera nos dijo que... bueno, que podíamos irnos a nuestra casa y que por favor, por supuesto, cumpliéramos con la cuarentena obligatoria. Una vez bajamos del avión, nos separan en dos filas, ponen a la gente que decimos residir en Ciudad de Buenos Aires en un lado y a los que eran del resto de las provincias los dejan ir avanzando. Y nos dicen a nosotros que tenemos que esperar, que esta gente tiene prioridad porque tiene conexiones para volver a sus provincias, con lo cual dijimos que estaba bien, que no había problema. Claro. Y pasamos por otros controles de temperatura con cámaras infrarrojas y, bueno, obviamente, por lo menos a la gente que yo conozco nos fue dando bien. Y ahí nos separan, nos llevan un apartado, los que éramos de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, y nos dicen que hay un nuevo protocolo que se empezó a aplicar hace unos días, donde nosotros tenemos que cumplir la cuarentena en un hotel. Y bueno, fue una sorpresa, la verdad, yo lo desconocía, no creo que lo desconocíamos la mayoría, no nos dieron más información, o sea, a partir de ahí empezó toda una serie de arbitrios, y uno en la necesidad también entendiendo la situación y el contexto de colaborar, de no desentonar con la situación, de pensar, bueno, me van a explicar bien de qué se trata esto, nos subimos a tres colectivos, nos dijeron que nos llevaban a un hotel, que nos iba a esperar un equipo de salud y que ahí íbamos a poder aclarar bien todas las dudas que teníamos. No nos dijeron a qué hotel nos llevaban. Una vez llegamos acá a la avenida 9 de Julio, bueno, nos enteramos que era este hotel, el Hotel Presidente. Que está ahí en bajamos, en Cerrito, ¿no? En Cerrito, exactamente. Bajamos, gente que no se presentaba, además no, pero bueno, estaba con... con barbijos, con guantes, no creo que eran médicos, pero bueno, entiendo que son los mismos voluntarios que están colaborando acá para llevar adelante el operativo. Nos dieron varios papeles para llenar y a partir de ahí nos mandaron a cada uno a una habitación, a los que estábamos en pareja, a los que estaban solos, y nos dijeron, bueno, quédense ahí que ahora va a pasar un médico a hacerles un control. Bueno, eso ya era la 1:00 a.m, no pasó nadie y ya hace 3 días que estamos. No ha venido nadie, o sea, en 3 días. Yo te iba a preguntar si alguien les había hecho el control para ver si estaban infectados o no, pero no, eso olvídate. Eso nos dieron a entender que no, pero no sé, que te tenés que estar muriendo para que te hagan el test, por poco. Claro. Muy pocos test, no sé cuál es el problema. Y están ahí en la habitación, me imagino que les darán de comer, me imagino. Sí, estamos confinados en la habitación. Y les llevan la comida a la habitación. Nos traen la comida, nos la dejan afuera, en el piso, y yo lo que quiero recalcar de todo esto, ¿no? Porque acá, digamos, lo más grave, o sea, lo de la comida, si está bien, está mal, si la traen en horario, ¿no? Digo, es un tema menor. No, claro. Pero lo que nos preocupa a todos, porque no estamos obviamente en contacto con la gente de las otras habitaciones, estamos todos tratándonos de resguardar, pero sí, obviamente, nos gritamos, nos hablamos, nos tratamos de comunicar de alguna manera porque sentimos que, la verdad, esto, o sea, es un avasallamiento total. Lo que describís... Primero porque no hay información. Porque no hay información. Sí. Tu descripción es de la de alguien que está privado de su libertad, en todo caso, en un hotel, pero... claro. Digo, esto de no poder comunicarse con la gente que está al lado, de que nadie te dé información. Aquí, Pedro, quiero hacerte una pregunta. Mariana, quería preguntarte, claramente el Estado tiene que hacerse responsable por ustedes, por toda la gente que está ahí. ¿Ustedes tienen algún tipo de comunicación con la gente? La única comunicación que tenemos es con gente que son voluntarios o voluntarias, son pibes re jóvenes, pobres, no sé, excelente predisposición, pero la verdad es que no cortan ni pinchan. O sea, acá no ha venido nadie, no ha venido una sola autoridad. Tenemos un interno al que llamamos constantemente cuando no hay algún problema o cuando nos atiende siempre una persona distinta. Nos dicen que están esperando que venga alguien del Ministerio de Salud, pero esa es la respuesta que nos dan desde hace 3 días. Uh-huh. O sea, un desastre. Pero lo que quiero recalcar es, más allá de toda esta privación de libertad de esta manera, no terrible, porque digo, la cuarentena hoy la estamos cumpliendo todos en el país, pero a nosotros no nos dieron la opción de cumplirla en nuestra casa en ningún momento. O sea, se tomó la decisión de que teníamos que venir a un hotel y estar confinados acá a la espera de no sabemos qué, porque ni nos testearon. No nos han venido a tomar la temperatura. O sea, no parece más un protocolo de seguridad que un protocolo de salud. Claro. Realmente esa es la sensación. Uh-huh. Claro, y un protocolo mal cumplido, porque estamos en un hotel que tiene todos los pisos alfombrados, en los pasillos y en las habitaciones. Una vez por día pasa una persona que dice que viene a desinfectar. Esa persona entra con el mismo calzado a todas las habitaciones. O sea, claro. Se están cargando. Si hay alguien infectado, que no lo sabemos, está llevando el virus a todos lados. Tampoco sabemos si la gente que está viniendo a atendernos a nosotros no están infectados. Uh-huh. Y esta gente, después de estar acá, de alguna manera, no en contacto directo con nosotros, pero por ejemplo los chicos que son voluntarios, que nos dejan la comida, que alguna vez le pedís algo, lo alcanzaste, dan, vuelven a sus casas. O sea, esto se ha convertido, ellos lo llaman hoteles hospitales, ¿no? Así ha salido en algunos diarios. Bueno, esto se ha convertido en un centro de infección. O sea, no sé cuál es la finalidad. Porque si la finalidad era cuidar a la comunidad que está afuera, sí, porque nosotros somos como los portadores, ¿no? Ahora posible, somos como el enemigo, entonces mejor tenernos confinados en un hotel. Claro. Si la idea es cuidar a la población que está afuera, no lo están haciendo. Si la intención fuera aislarlos, todo lo que relatás no, o sea, da la idea de que ustedes no son libres de hacer lo que quieran, cosa que hasta en un punto uno podría entender en esta situación, uh-huh, que estamos viendo, pero sí. pero más allá de eso, digamos, no hay nada que diga ustedes están aislados por protección del resto, porque o sea, claramente no les importa nuestra protección. Sería está más claro desde el primer día. Sería pero más si sencillo, la idea es proteger a los de afuera, no lo van a cumplir, porque está claro que las medidas de bioseguridad que están implementando son nulas. Claro, claro. Y parecería ser que la diferencia entre que ustedes estén ahí o estén en sus casas es que ahí están vigilados, ¿no? Digamos. Y es algo de eso, sí, exactamente. Uh-huh. Por eso digo que es un protocolo de seguridad y no de salud. Qué locura, sí, sí, qué sí. locura. ¿Han consultado abogados? Mira, acá en el hotel somos 220 personas en total. Somos, o sea, todos de vuelos distintos, con lo cual también hay una mezcla de gente que llegó de lugares distintos, todos con distintos niveles por ahí de alertidad. Estamos en un grupo de WhatsApp, por suerte conectados constantemente, y todos estamos tratando de contactarnos con la gente que podamos, ¿no? Para que nos den una respuesta, sobre todo. Uh-huh. Abogados sí hay, se está viendo esa vía, pero entendemos que está bastante difícil. Uh-huh. Bueno, Mariana, te agradecemos este contacto. Bueno, y bueno, gracias a ustedes por el espacio, y la verdad es que la idea es hacerle llegar esta información a la comunidad, uh-huh, porque sé que es un momento muy sensible donde realmente se está estigmatizando mucho al otro, ¿no? Y donde el otro se ha convertido en el enemigo. Y bueno, que por favor, si escuchan esto, nosotros, o sea, no estamos en el reclamo de por qué la cuarentena, sino que si la finalidad de esto era cuidar a la población, eso no se está cumpliendo para nada, para nada. Claro. Y además no puede ser que nos tengan acá encerrados y no haya venido una sola autoridad a dar explicaciones, ni nadie del sistema de salud a controlarnos, que sería lo fundamental si somos posibles portadores o seres tan peligrosos para la sociedad. Un abrazo, gracias. Tienen nuestro teléfono, cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias. Hemos charlado con Mariana Ramírez. Ella es una persona que viajó a Tailandia, volvió hace 3 días porque quiso volver antes de lo que tenía, justamente para regresar con mayor seguridad. Está encerrada junto a casi 300 personas en el Hotel Presidente, un hotel reconocido de la ciudad de Buenos Aires, que debe estar cobrando fortunas al gobierno de la ciudad. supongo, también, y que los mantienen encerrados allí, una situación extrañísima, por lo menos, ¿no? Se me ocurre catalogarla de esta manera, no sé, es una situación inesperada en el medio de, no, y aparte la, de un montón de situaciones que sean así extrañas, ¿no? Aparte también la cuestión de, del destrato, ¿no? Esto que dice de nos dejan la comida en el piso, en la puerta de la habitación, es... Claro, porque ¿cuál sería el problema? O sea, si vos agarras la bandeja igual, ¿cuál sería el problema de darte la bandeja en la mano? La distancia que mantenés con la persona. No sé, digo, no, igual no tiene sentido. La comida en el piso es como... una locura. Le podés decir... bueno, entiendo que tiene que ver con una cuestión de seguridad, porque le podés decir, le podés proveer un barbijo a la persona que está encerrada en la habitación para que te abra la puerta y le des la comida en mano, ¿no? Una locura. Que tiene que ver mucho con lo que decía ella también, ¿no? Esta cuestión de del destrato por el otro, del ver al otro como enemigo, posible infectado, posible generador de tu próximo mal. Tengo un mensaje al 3181-3126 de, evidentemente, una compañera de trabajo de Viviana Mazur, una tal Mariela, que dice, el privilegio es tener una compañera de trabajo como vos, Vivi, que el acceso a nuestra sexualidad no es un privilegio, sino un derecho. Gracias por poner siempre tanta luz en esta nube de coronavirus. Por favor, titulen así la nota. Sería el título que nos propone Mariela. Nuestra sexualidad no es un privilegio, sino un derecho. O sea, sería Viviana Mazur, dos puntos. Vayan anotando, chicos de web y chicas de web. Me gustan las oyentes y los oyentes que se pasan de bando y quieren producir notas y escribir. Se pasan esas cosas de la raya, nos ponen los me títulos. Me encanta, ya, me encanta. Me parece títulos, no, está muy bien, para mí está bárbaro. Esto ya es cualquier cosa. Es el espíritu de nuestros medios, chicos. Y aparte tenemos el teléfono para que participen, manden mensajes. Tenemos el teléfono no para que nos pongan los títulos. Tenemos el teléfono para que nos manden. ¿Cómo no? Qué lindo que está el programa, no. Sí. qué buen programa, sí. Qué grosos que son. Y ya. La realidad es la siguiente, Tevele. La retaguardia es esto. La retaguardia es todo el mundo, toda la gente que quiere participar. No, la gente que quiere participar y que nos escucha y nos propone... Ya que estamos para protagonismo, que... protagonismo de las oyentas. Che, para quienes nos están escuchando. Yo le quiero mandar un abrazo a Zoe. Igual. perdón, pero me salió del alma. Discúlpeme. Para quienes nos están escuchando en vivo y quieran ir pensando la consigna de mañana, ya está definida, ¿no? ¿Se definió, Pedro, la consigna? Se definió, pero explica la consigna de mañana. Te pongo un ejemplo. Es re tramposo lo que estás haciendo. Mañana. Es re tramposo lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque los que escucharon hoy tienen privilegio. Tienen ventaja. igual no se gana nada porque no podemos entregarlo. O sea, tenemos un montón de libros para tenemos sortear. Un montón de premios, pero no lo podemos entregar. ¿Podemos sortear un PDF? Yo ya dije que tenemos que hacer eso, claro. ¿Por qué no entregamos un PDF de regalo? Sí, dale. Pero no cualquier PDF, no vas a mandar una resolución. Mirá, yo tengo... A mí me están mandando un montón de textos en las clases virtuales. Yo no tengo ningún drama de entregar algún PDF de un texto. Tiene que ser algo interesante. Bueno, pero vos lo que querés es que alguien haga la tarea por vos, ¿no? Eso es otra historia. Ofrezco de sorteo a la persona que gana. No sé qué gana porque es una consigna en la que todos participan, pero claro. A la persona que gana le ofrezco un link de una canción de elección mía en YouTube. Bueno, programa de la mañana, hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena de la retaguardia. Tenemos al 11-31-81-31-26. Como ahora nos estás mandando mensajes, lo que tenemos es la... una consigna diaria, y la consigna de mañana te la adelantamos. Sí, es un privilegio por estar escuchando la retaguardia la noche anterior. Es: ¿en qué lugar que no sea tu casa pasarías la cuarentena si pudieras elegir? Me salió la cuarentena. Cuarentena. Sí. Bueno, ¿en qué igual lugar? Que conste que es un jueguito, no es que estamos instando a nadie no a que jueguito. Se vaya a pasar la cuarentena en ningún lado, ¿no? No es un jueguito. Hoy estuvimos hablando con alguien que estuvo pasando la cuarentena, que está pasando la cuarentena en un convento de Chapadmalal con voto de silencio. Octavio. Y vamos a seguir investigando para aportar desde nuestro periodismo de investigación en exclusiva. Qué tragedia, gente, pobre Octavio. Gente que ha quedado encerrada en lugares inesperados y que está cumpliendo la cuarentena allí o que se la han olvidado y han cerrado los edificios. Vamos a seguir buscando. Ya tenemos a alguien para mañana. Entonces, por eso la consigna es, si vos pudieras elegir, ¿en qué lugar pasarías que no fuera tu casa? ¿Alguien elegirá la retaguardia? Me para. Pregunto yo. ¿Alguien dirá, yo pasaría la cuarentena en la retaguardia? Y si no estuviéramos nosotros, seguramente un montón de gente, ¿no? Pero con nosotros incluido, no creo. Yo quiero decir algo a minutos, sí, por supuesto, si están escuchando en vivo, a minutos de las 22 horas, nos comparte el compañero y amigo Abelardo Martín, que desde las 22 horas por su Facebook, lo buscan como Abelardo Martín, estará regalando relatos y canciones de nuestras luchas y sueños acompañándonos. Acompañanos, dice. Qué bueno. Prende la alarma, pero no te alarmes. Van a haber sorteos, sorpresas. ¿Más qué Fito Páez? Abelardo Martín. Fito Páez. Andá a buscar a Abelardo Martín a las 22, siempre y cuando nos estés escuchando en vivo a través de la M690 o a través de la retaguardia. Che, el último tema es serio. Cambiemos por un instante de clima. La situación, a ver, parecería ser que esta situación de la pandemia, del encierro obligatorio, ha generado una suerte de aprovechamiento de las fuerzas de seguridad para hacer aquello que hacen todos los días, ¿no? Que es casi la razón de ser de las fuerzas de seguridad, pero que se profundiza. Están como fieras en los barrios. Hemos recibido montones de denuncias de este estilo. Hay, por WhatsApp, circulando videos tremendos donde las fuerzas de seguridad, cuando cometen estos atropellos, que son violaciones a los derechos humanos, se filman además, porque hay un consenso social para que esto ocurra y porque desde el poder también se dice que hay que cumplir a como sea con la cuarentena obligatoria. Nosotros pensamos que hay que cumplir con la cuarentena obligatoria y la verdad es que nos cuesta dar una respuesta a la pregunta de qué se hace con los giles o las gilas que no están cumpliendo con la cuarentena. Lo que creo es que la policía y las demás fuerzas de seguridad están aprovechando la situación claramente, porque no averiguan si vos estás trabajando y estás trabajando en negro y no podés probar que estás en la calle por eso. No les interesa saber si estás, como nos decían los compañeros de La Poderosa, las compañeras de La Poderosa en la semana, conviviendo en un lugar de 2x2 y necesitas salir, aunque te lo prohíban porque se creen que todo el mundo vive en una casa placentera o en un departamento más o menos confortable. Yo insisto, no sé qué hay que hacer con quienes incumplen la cuarentena. Lo que sé que no hay que hacer es violar los derechos humanos de nadie. Y si alguien está incumpliendo, está la fuerza de la ley para llevar adelante la situación. Hoy la ministra, a la mañana, María del Carmen Verdú de la Correpi, nos dijo que había 10.000 personas que ya habían sido demoradas de alguna u otra manera por la fuerza de seguridad. Algunas horas después, la ministra Sabina Frederick dijo que la cifra era de 41.000. 41.000 personas no pueden estar cometiendo un delito al mismo tiempo, perdón. Ni a palos. Hay un aprovechamiento de la fuerza de seguridad que no se da solo en los barrios, sino que también se da en las cárceles. Hay oficialmente 4 muertos en Coronda. Las informaciones extraoficiales dan cuenta, nosotros tenemos algunos audios de personas privadas de su libertad que no vamos a pasar, pero que dicen que por lo menos 20 personas vieron muertas en Coronda. Y Pablo Pimentel, el presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos por los Derechos Humanos de la Matanza, envió un mensaje a las cárceles para que circule entre los presos, porque hay también una suerte de alentamiento al motín, ¿no?, que se va generando por estas situaciones de asesinatos y por el miedo que tienen los presos de saber que las condiciones de hacinamiento en las que están, en cuanto llegue el virus, puede llegar a ser un desastre. Esto pasó en otros países también, en Italia hubo fugas. Escuchemos, aunque sea un segmento de esa de ese mensaje de Pablo Pimentel a los presos, porque a mí me conmovió escucharlo. Buenas tardes. Este mensaje es para todos los internos e internas del sistema penitenciario bonaerense. Quien les habla, Pablo Pimentel, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Muchos de ustedes nos han buscado a menudo para plantearnos problemas que tienen por las condiciones de detención, que sin dudas las mayorías o las mayores veces que nos han reclamado están en su justa razón, porque si hay algo que el sistema está careciendo del cumplimiento constitucional, de los preceptos constitucionales acerca de las condiciones de detención. El mundo está viviendo una situación que ninguno de los que estamos con vida aún hemos vivido antes. Creo que la última pandemia que se vivió en la humanidad fue a fines del siglo XIX, principio del XX. No creo que haya gente viva todavía, por ahí puede ser que haya, en la cual hubo muchísimos muertos y secuelas muy graves. ¿Y dónde caen los muertos y las secuelas? En los sectores más humildes, en los sectores pobres de la población, del mundo. Y uno de los sectores pobres de la población, que lo componen el 80 o 90% de la población carcelaria, justamente son pobres. Por eso quiero llamar a la reflexión a todos los hombres y mujeres que están privados de su libertad. La mayoría sabiendo por qué están presos, otros saben que están injustamente presos porque le han armado causas, doblemente terrible. En el medio de todas las condiciones infrahumanas de detención, están también viviendo una pandemia, un horror que se vive en los países del primer mundo. Hoy esta pandemia iguala por primera vez a la especie humana. Tanto Bill Gates como el cartonero Báez pueden morir de la misma manera. Pero claro, que cuando pase la curva de mayor gravedad de la pandemia del coronavirus, las consecuencias van a quedar en un solo sector, los pobres. Y dentro de los pobres, insisto, con las cárceles. Entonces, les pido por favor a todos los que están reclamando que lo hagan en forma activa, pacífica y no violenta. Que sepan que van a tener a su organismo de derechos humanos de su lado, reclamando codo a codo a las autoridades para el cumplimiento de los preceptos constitucionales. Pero no utilicen la violencia. No se maten entre ustedes. Danza. No busquen deshacerse de gente que por ahí tienen conflictos. Todos los conflictos se arreglan dialogando. Cuando se acaba el diálogo, empieza la guerra. Así fueron como empezaron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y aparentemente estamos en el medio de una guerra. Quiero no ser tan largo, ser respetuoso del tiempo de todos, pero pretende este audio llevar a la reflexión a quienes por ahí tienen intención de pudrirla. Ya está podrida. Quiero decirles que con la bacteria esta, que vaya a saber, entre comillas y supuestamente, cómo vino, ya está podrido todo. E insisto, quienes la ligan son los sectores más pobres. Entonces, por favor, resuelvan los conflictos dialogando, conversando. Acuérdense, en forma activa, pacífica y no violenta, reclamen sus derechos. Buenas tardes y que Dios nos proteja a todos. Bueno, allí escuchábamos el mensaje de Pablo Pimentel a los presos de las cárceles de la Argentina. Va a llegar, no te quepa duda que va a llegar, va a circular, porque Pablo es un referente, la PDH de La Matanza actúa en estos casos y tiene llegada a los presos, y ojalá que, bueno, que sirva, y a la vez que sirva si no hacen motines, ¿no? Digo. Sí, recién pensaba en las detenciones que está habiendo, la cantidad de violencia y como siempre las vulneraciones a la gente de los barrios. Eso pasa durante todo el año, no solamente ahora, pero no puedo evitar pensar en la situación, por ejemplo, de este surfer que llegó de Brasil, que la policía lo detiene y lo escolta a su casa, ¿no? Lo escolta a su casa sin ningún tipo de advertencia mayor que esa, y el tipo se escapa y se va hasta Ostende en la costa. Uh-huh. O sea, desde Flores a Ostende sin ningún tipo de control de nada. O sea, claro. Y después al que está obligado a laburar durante todos los días lo paran tres veces. Sí, pero el que está obligado a laburar todos los días seguramente no es rubiecito y con tablas de surf arriba de la camioneta. Claro. Viste que ahora la gente es reconocible por el deporte que hace. Los rugbyers, el surfer. ¿Qué será de la vida de los rugbyers a todo esto? No sabemos. Sabemos que el surfer está en Ostende. El surfer está, ya lo agarraron en Ostende, ya me parece. Bueno, ¿nos podemos ir? Que mañana tenemos radio a la mañana. Nos despedimos entonces. ¿Sí? Vamos. ¿Es verdad que vamos a comer tortilla de papas? Es verdad, española. Es verdad. Española. No sé si muy española, la verdad que... No tenemos chorizo colorado, pero... Tuve que elegir entre hacer una tortilla como Dios manda, ¿viste? Como Dios manda, por supuesto. Una tortilla como Dios manda, o venir a acompañarlos a la radio. Y los vine a acompañar a la radio, entonces... No, pero no nos preguntaste a nosotros qué queríamos. ¡Qué malo que sos, TL! ¿Qué hubieras elegido, Pedro? Vos? Igual yo te voy a decir una cosa. ¿Vos te diste cuenta cómo después te ruega que participes del programa? Es un mala onda, ¿viste? Vení, ay, no se puede creer. Vení, sí, dale, vení un ratito. Defiende, vení un ratito al estudio, mamá, dale. La defiende la mamá.